Señor. Abriendo nuestra Biblia en lo que es el versículo tema de este mensaje, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 3. Verso 7 en adelante. Estamos predicando por el tema frutos dignos de arrepentimiento. Bendecido sea el Señor. Si lo tiene, dígame amén. Esta es la tercera parte y con la ayuda del Señor nos vamos ya yendo hacia el final de este mensaje, que con la ayuda de Dios será el próximo domingo en la cuarta y última parte, que pienso yo que va a ser la última parte. Mateo capítulo 3, verso 7 al 10, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Denle la mano al que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad y con unción. Dame esta palabra, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu Santo, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos y las sillas no apagan el fuego. Mire a ver si usted todavía puede alabar al Señor aunque esté sentado. ¿Se puede alabar a Dios sentado en este lugar, en esta hora? Seguro que se puede. Recuerde que se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de adoración y de alabanza ante la presencia del Señor. Antes de entrar en la introducción del mensaje, vino a mi mente algo que ha estado viniendo a mi mente durante toda esta semana, y he estado pensando pedirle la oración a la iglesia, y se me olvida, y se me olvida, y se me olvida, y ahora me acordé y lo quiero decir ahora mismo. Yo quiero que ustedes en sus oraciones se recuerden del pastor Israel Márquez allá en Puerto Rico. Él está muy mal de esa rodilla, que los hermanos que ya le conocen saben que él tiene afectada. Ahora, cuando yo estuve en Puerto Rico, él estaba hasta caminando con muletas. Y hablé en estos días con el hermano Vitín y me dijo que el pastor en estos días ha estado bien delicadito de salud. Y me pidió que le dijera a la iglesia que oraran por él. Vamos a orar por el pastor Israel Márquez. Nuestro hermano Márquez en Milwaukee ha estado bien afectado por un dolor de piedras. Y los que han pasado por dolores de piedra aquí saben lo que eso es, ¿verdad? Yo he escuchado decir que el dolor de piedra es lo más parecido que hay al dolor de parto en una mujer. Eso es lo que yo he escuchado decir. Es malísimo el dolor de piedra. Dicen que nuestro hermano pastor Andrés Márquez ha estado bien afectado con un dolor de piedra y que además de eso han pensado que tal vez tengan que hacerle una operación porque hay unas piedras que son bastante grandes y parece que no pueden salir. Así que vamos a orar mucho por él para que Dios tenga misericordia de él. ¿Qué usted cree, hermano? ¿Hacemos esa oración? Pues vamos a estar de pie, vamos a orar ahora mismo por el pastor Márquez en Puerto Rico y por el pastor Márquez en Milwaukee, por ambos hermanos Márquez. Ustedes me acompañan en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu hijo amado, en esta tarde, Dios mío, con esta congregación queremos entrar en oración por dos hombres tuyos, siervos tuyos, predicadores del Evangelio, a los cuales esta iglesia y este tu siervo amamos con profundidad. Señor, el pastor Israel Márquez allá en Puerto Rico está muy mal de salud, su cuerpo, entre otras cosas, esa rodilla que le ha molestado tanto después de la operación que le hicieron. Tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador. Y nuestro amadísimo hermano Andrés Márquez, allá en Milwaukee, padre mío, con ese dolor de piedras que también ha estado dándole problemas en su salud. Tu palabra dice que tú eres Jehová nuestro sanador, que por tus llagas nosotros fuimos curados. Y con esta congregación, Dios mío, estoy enviando palabra de salud a Puerto Rico, palabra de salud a Milwaukee, para ambos hermanos Márquez, porque tú eres nuestro sanador, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos creyendo en el nombre de Jesús será hecho. Hazle una rodilla nueva a nuestro hermano pastor Israel Márquez allá en Puerto Rico. Sana esa rodilla en su totalidad. Tú eres un Dios que crea. Tú puedes sacar lo que los hombres pusieron ahí y puedes crearle una rodilla nueva, ligamentos nuevos, nervios nuevos, padre mío, y hacer una rodilla nueva y que cuando él vaya a los médicos digan, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Dónde están los tornillos que nosotros pusimos aquí? ¿Dónde está la prótesis que nosotros colocamos aquí? Aquí lo que hay es una rodilla totalmente nueva, diferente. Tú lo puedes hacer. Haz un milagro creativo en el hermano Israel Márquez y las piedras que están molestando a nuestro hermano pastor Andrés, en el nombre de Jesús, desaparécelas, Dios mío. Haz esas piedras, Dios eterno, que desaparezcan de él. Conviértelas en polvo, que pueda expulsarlas de su cuerpo sin necesidad de operación. Sarabataba aquí a Mansoley. Envío esa palabra de milagro sobre el cuerpo de ambos en esta hora. Para gloria y honra tuya, padre mío. Suira tasaya soa. Digo que está hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y todo el pueblo de Dios dice. Sí, Señor. Vamos a sentarnos. Sarabaquía y se acuerda de mantenerlo en sus oraciones. Santo Jehová. Lo que le llamaba la atención a Juan de aquellos que venían a ser bautizados por él, que eran miembros de la élite religiosa de su tiempo, fue que a Juan le fue revelado por el Espíritu, porque recuerde que Juan tenía el Espíritu Santo y solamente podía hablar de la forma que él habló por una revelación de ese mismo Espíritu Santo que le había sido dado. Las palabras que él le habló a los fariseos y a los saduceos que venían a ser bautizados no fueron cualquier cosa. Y para hablar así tenía que haber una revelación de Dios en él. Llamar a aquellos hombres generación de víboras, preguntarle quién les enseñó a huir de la ira venidera y lo que es todavía más directo, decirle a ellos que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Si él lo mandó a hacerlo, es porque no lo tenían. Y le fue revelado a él que así era, y así él lo habló. Entrando en la parte final hoy y ya para la semana que viene de este tema, frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia enseña que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Para que una persona pueda tener el perdón de pecado, tiene que haber un arrepentimiento. La forma más sencilla de explicar la palabra arrepentimiento es sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios y estar dispuesto uno a mostrar ese dolor y esa pena viniendo ante la presencia de Él para recibirle como salvador de su alma. Eso no es algo que usted puede provocárselo usted mismo, sino que es algo que es el Espíritu de Dios mismo el que lo provoca. La Biblia enseña, Cristo mismo hablando, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Así que hay periodos en la vida de todo ser humano en la cual el Espíritu Santo lo toca con el propósito de traerlo a un arrepentimiento. Y está en nosotros, cuando hemos sido tocados por el Señor, el utilizar lo que nosotros llamamos en nuestro libre albedrío para aceptar ese toque que Dios nos da, venir al altar y hacer ese acto de contrición espiritual a través del cual le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y aceptamos a Cristo como salvador de nuestras almas. Yo he visto mucha gente en mis 38 años de convertido y de predicador de este evangelio venir a los pies de Cristo contristos, humillados, arrepentidos de haber ofendido al Señor. También he visto gente tocada por el Espíritu Santo, llorando, sabiendo que Dios está trabajando en el alma de ellos, tocados de una forma increíble, con un gemir tremendo, y sin embargo, cuando uno le dice, ¿quieres aceptar a Cristo como salvador de tu alma? Ellos dicen, no, ahora no, yo lo acepto después. Pero están tocados, y ellos lo saben, pero no quieren hacer el paso final y decisivo, que es el que abre la puerta para la salvación o para el perdón de los pecados. Ese paso final es el de aceptar a Cristo como salvador de vuestra alma. Por eso todo culto que celebramos, toda predicación que traemos, siempre preguntamos, ¿habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como salvador? ¿Alguien que quiera pasar al frente? Jesucristo dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré a él delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero el que me negase delante de los hombres, yo también lo negaré a él. Y es por eso que se hace la pregunta, dándole una oportunidad al que escucha de poner, mi amado hermano, su vida al día con el Señor. Venid a mí, dice el Señor. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mí todos los sedientos. Ahorita nuestra hermana Giselle, al cantar, ella dijo, deja de tomar Coca-Cola, deja de tomar Sprite. Tómate a Cristo, que Cristo te quita la sed. La Biblia dice, si alguno está sediento, venid a las aguas. Cristo realmente quita la sed. Porque hay una sed mucho más allá de la sed física. Hay una sed espiritual. El hombre no lo sabe, trata de calmarla con todas las cosas que hay en este mundo. Pero tiene que haber un momento en la vida del hombre, que voy a llamarlo en esta hora, un momento de encuentro con Dios. Un momento de encuentro con su palabra. Un momento de encuentro con el toque del Espíritu Santo. Todos los que han aceptado a Cristo en algún momento de su vida tienen que haber tenido ese momento de encuentro con el toque del Espíritu Santo. Pero se puede venir al altar por muchas razones. Se puede venir al altar porque realmente uno fue tocado por el Espíritu Santo. Uno se siente contrito, uno se siente humillado, uno se siente triste de haber ofendido a Dios, se siente uno triste de saber uno que uno es un pecador y uno necesita el perdón de Él. Y uno acepta la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario como el único medio, la única forma en la cual nuestros pecados pueden ser limpios. Se puede venir también al altar, no bajo un estado de contrición espiritual, sino porque uno sabe que uno tiene una necesidad. Y aunque uno no está arrepentido en su corazón, y uno no anda en eso de que yo le quiero servir a Dios, pero yo necesito que Dios me haga un favor. Yo tengo un problema que necesito que Dios me resuelva. Tengo una enfermedad que necesito que Dios me quite. Tengo un familiar que quiero que Dios lo arregle. Y cuando se hace el llamado, la persona pasa al frente. Se hace una oración que la persona repite. Pero de todos los que están al frente, el único que sabe quién ha pasado con un corazón arrepentido es el Señor. Por eso usted ve que en una campaña de multitudes pueden pasar 800 personas al frente. Y de esas 800, usted encontrar que 200, y tal vez el número sea hasta muy grande, perseveran, buscan a Dios, van a una iglesia. Yo me acuerdo cuando comenzamos a pastorear allá en Puerto Rico, se daban esas campañas del hermano Gille Ávila, del hermano Rasqui, donde venían miles de personas. Y entonces yo cerraba la iglesia para irme a apoyar esas campañas en el pueblo de Ponce. Y los pastores teníamos que ponernos en una lista. Y cualquier persona que se convirtiera, que fuera del pueblo de uno, pues la dividían entre los pastores que hubieran allí apoyando la campaña durante toda la semana, que fueran de ese pueblo. Y muchas veces me daban un paquete de tarjetas. Podían ser 20, 30, 35 tarjetas, porque se convertían cientos de personas. Y entonces uno tan contento, ¿verdad? Porque uno tenía tantas tarjetas de tantas personas que se convirtieron en la campaña de alguno de estos hombres de Dios. Y ahora uno se va a visitarlos para traerlos para la iglesia. Y muchas veces, hermano, cuando íbamos a visitarlos no querían ni abrir la puerta. Uno tocaba y tocaba y tocaba y no abrían. Y otras veces cuando abrían decían, no, pero yo no pasé al frente porque yo quería ir a la iglesia. Es verdad que yo pasé y repetí la oración. Lo que pasa es que yo estoy sano y yo lo que quería era, ¿verdad?, que él orara por mí para sanarme. Y a veces, mi amado hermano, de más de 30 tarjetas, ni una sola persona decía que quería seguir buscando a Cristo en la iglesia. A veces una persona decía, sí, yo voy a visitar, y no aparecía después que decía que iba a visitar. O sea, no todo el que pasa al altar pasa con un corazón arrepentido. Y el único que visualiza el corazón de aquellos que vienen al altar es el Señor. Y ese mismo espíritu que revela todas las cosas lo tenía Juan. Y cuando Juan estaba allí bautizando y vio a aquellos hombres que venían, él le dijo, pero a Dios, pero mira quiénes vienen ahí. Los tazó con la mirada y dijo, generación de víbora. ¿Quién los ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, le dijo. Y no penséis decir dentro de vosotros, hijos de Abraham somos, Porque yo les digo que Dios le puede levantar hijos a Abraham hasta de las piedras. Y a eso le añadió, y he aquí el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Santo Jehová del cielo. Él estaba enseñando un principio muy importante, que yo en algunas ocasiones se lo he mencionado aquí a ustedes. Si tú aceptas a Cristo como Salvador de tu alma y lo aceptaste de corazón, con un corazón arrepentido, y te mueres, ahí después de que lo aceptaste, te fuiste para el cielo. Al instante entraste al cielo. Pero si después que lo aceptaste, se te entregaron días, semanas, meses, años de vida, como ha pasado con la gran mayoría de nosotros, tenemos una vida que vivir. Una vida que tiene que ir a la par con lo que nosotros decimos ser. Y esa vida que hay que vivir, Juan le llamó una vida de frutos que son dignos de una persona arrepentida. O sea, todo el que se arrepiente tiene que vivir una vida que es digna de una persona que dice que le sirve a Cristo. Ahora, vamos a ver si entendemos un poquito más acerca de la vida que tiene que vivir una persona que dice que le sirve a Cristo. Y vamos a tratar de entenderla yéndonos a la conversación que tuvo Cristo con uno, con un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Está en el Evangelio de Juan. Y yo le pido a usted que use su Biblia. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso número 1, comienza diciendo ahí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Primero nos va a hacer una descripción de este hombre llamado Nicodemo. Nos lo va a describir para que sepamos quién y qué clase de hombre es el que viene a visitar ese día a Jesucristo. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. La palabra principal que se usa aquí viene de una palabra griega, archón, que significa que era un senador o un miembro del Sanedrín, que era el cuerpo de gobierno de los judíos. Además, dice en su descripción que era un fariseo, una secta estricta dentro del pueblo judío. Según el verso 10 de ese capítulo, era maestro de Israel, así lo llamó Cristo, que es decir, que tenía una posición oficial del más alto rango. Era el funcionario en jefe o el principal maestro de Israel, o aceptado como tal por el pueblo. También parecía que tenía una buena posición económica, pues según el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 39, gastó bastante dinero en el entierro de Jesús. Estuvo en silencio. Oiga bien, Nicodemo estuvo en silencio en el juicio de Jesús. Él estaba allí, pero él no dijo ni una sola palabra para defenderlo. Estuvo allí, pero cuando Cristo fue juzgado, Nicodemo no aparece abriendo su boca para tratar de hablar unas palabras para defender a Jesús. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué Nicodemo se quedó callado? Tal vez podamos encontrar la explicación en el capítulo 12, verso 42 del Evangelio de Juan, donde dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban por no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, había muchos allá adentro que creían en Jesús. Y la Biblia habla en otros lugares de personas que creían en Jesús. Pero sin embargo, aquí explica que había muchos de ellos que aún creyendo en él, no lo confesaban. No lo hablaban, no lo decían. Porque ellos tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Y nos dice también por qué tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. Nos dice que estos eran personas que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando un hombre ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ya eso ahí es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Porque entonces están dispuestos a aceptar cosas que no se deben de aceptar, con tal de no perder la gloria de los hombres. Están dispuestos a permitir a los hombres que hablen como ellos quieran hablar, con tal de no perder su gloria. Y hay ocasiones en las cuales, aunque a veces hay cosas que meten a uno en conflicto con personas a las que uno ama, uno debe de hablar las cosas como la Biblia dice que son, aunque los hombres esperen que uno lo diga de otra manera. Y se acabó, la Biblia es la que es, la Biblia que manda, la Biblia es la que gobierna. A veces hay personas que dicen, a mí no me gusta cómo él está predicando, yo no sé si te gusta o no te gusta cómo estoy predicando, lo que tú tienes que mirar es si está en la Biblia. Si lo que estoy predicando está en la Biblia, eso es lo que tú tienes que mirar. Alabado sea Dios en esta hora. El domingo pasado yo leí aquí un montón de versículos, ¿verdad? Y tal vez haya gente a los cuales no les gusta. ¿Usted sabe cuántos versículos yo leí aquí el domingo pasado? Donde Cristo, hablándole a los líderes religiosos de su pueblo, los llamaba hipócritas. Yo perdí la cuenta de las veces que yo leí aquí la palabra hipócritas en la Biblia. ¿Ah? ¿Usted sabe lo que es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Es una persona de dos caras. ¿Ah? En los teatros antiguos se le llamaba hipócrita a la máscara que se ponían los que participaban en esos teatros para simular ser lo que no eran. Ahora, la semana pasada, ¿usted sabe cuántas veces yo leí aquí la palabra hipócrita? Ahora sí le voy a decir algo, hermano. Cristo no andaba todos los días llamándole hipócrita a la gente. ¿Ah? Como tampoco cogió el fuete todos los días para estar azotando a la gente. Que es ahí donde algunas veces algunas personas se equivocan, ¿verdad? Algunas personas a veces pueden escuchar a uno predicando de la forma que uno predica. Y entonces, como no andan buscando la dirección del Espíritu Santo, después vienen todos los días, por 365 días del año, a estar diciéndole a la gente que son hipócritas. ¿Ah? Aunque tampoco yo estoy llamando aquí a la gente hipócrita. No, yo no estoy llamando a nadie hipócrita. Porque si alguien es hipócrita, solamente lo sabe Dios. Porque hipócrita es una persona que aparenta ser lo que no es. ¿Cuánto me están escuchando? Y para eso hay que mirar a la gente por dentro. Y yo no tengo ese poder, yo no tengo esa autoridad. A menos que el Espíritu Santo me lo revele. El Espíritu Santo sí tiene el poder. El Espíritu lo tiene y a veces me lo muestra. Y a veces una persona puede estar hablando conmigo y yo he sentido cuando el Espíritu Santo me dice, cuidado que es un hipócrita. Y yo no le digo a la persona, mira, el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo que tú eres un hipócrita. Yo sencillamente pues me cuido y ya está, ¿verdad? Hipócrita es todo el que habla bien de ti, por detrás te está clavando el puñal en la espalda. Eso es un hipócrita. ¡Hello! A su nombre. Pero a una persona le puede molestar que se use la palabra hipócrita desde el altar. Pero no debe molestarle. Digo, a menos que lo sea. Hello. Mano Breton se ríe. ¿Ah? ¿Sabes qué? Si yo no lo soy, a mí me rebala todo. ¿Ah? Y la dejo pasar para el que le caiga. Ni tan siquiera tenga que mover la cabeza para que me pase por el lado. Me quedo derechito que cuando venga aquí y llegue aquí, va a ser así y me va a pasar por arriba. Y si después abajo, atrás, tiene que bajar, baja y le pega al que está detrás de mí. ¡Alaba! ¿Ah? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, no todo el mundo puede hablar así. Yo hablo con autoridad la palabra del Señor. Y a veces he usado el altar hasta para exhortar a algunas personas por la forma en la cual se paran a veces para hablar aquí al frente. Y yo siempre he dicho, usted me hace una cosa aquí al frente, yo lo corrijo desde aquí al frente. ¿Por qué? Porque tengo toda una iglesia que lo vio a usted hacerlo. Y si yo no lo corrijo, la iglesia va a pensar que lo que usted hizo estuvo bien hecho. Y después otro también lo va a querer imitar a usted. Y para que nadie venga a imitar lo que no se debe de imitar, lo corrijo desde el altar y la gente va a decir, al pastor no le gustó eso. ¿Quiere decir eso que usted no puede soltar aquí cuando está aquí en el altar? Aquí hablando. Usted puede soltar. La palabra de exhortación Dios se la puede dar a cualquier miembro de la iglesia. Mire aquí nuestra hermanita Danauris predicó aquí el jueves. ¿A cuánto le gustó el mensaje que predicó Danauris? Muy bueno, ¿ah? Y trajo palabra de exhortación a la congregación. Pero algo que tiene que aprender todo el que trae una palabra de exhortación es a no invadir el terreno que no es de él o de ella, porque eso se da en ambos lugares. Cada cual tiene su terreno. Y usted tiene que establecer los límites del suyo. Y usted llega hasta donde usted puede. Y de ahí para allá usted diga, de ahí para allá no me meto. Eso le toca al pastor y a los oficiales de la iglesia. Se acabó. Y cuando usted habla, habla con autoridad, pero sin hablar como si usted fuera la pastora de esta iglesia, porque no es la pastora de esta iglesia. O el pastor, porque tampoco lo es. Y tampoco usted quiere serlo, porque los otros días yo me quité aquí los zapatos para que el que quisiera se los pusiera y nadie se los quiso poner. Así que yo me los puse para atrás y ahora usted me tiene que soportar a mí predicando la palabra que yo estoy predicando desde este altar. Dale un aplauso a Cristo y sigo para adelante. A su nombre. Estoy enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos predicadores, muchas predicadoras que le vamos a seguir dando la parte que yo quiero que traigan lo que Dios les dé. Yo no quiero que usted deje de dar lo que Dios le dé. Si usted Dios le da una palabra de exhortación a la iglesia, traiga la palabra de exhortación. Si usted siente que el Espíritu Santo, pero que sea de verdad el Espíritu Santo, no usted ni el pensamiento suyo ni la carne suya, el Espíritu Santo. ¿Le dice usted que hable de santidad en la iglesia? Hábleme de santidad en la iglesia, me está ayudando a mí, que soy el pastor de esta congregación y creo en la santidad. ¿Usted siente por el Espíritu que necesita entrar en asuntos de doctrina? Si lo hace con respeto, usted lo puede hacer, pero sin invadir el terreno que a usted no le toca. Hay un terreno que a usted no le toca y uno tiene que saber establecer los límites del terreno donde uno puede pisar. Usted puede pisar hasta ahí, pero no puede pisar hasta acá. Acá solamente pisa el Espíritu Santo en el pastor que puso Dios en la congregación. ¿Ah? Ahora aquí, quien está hablando es Cristo. ¿Y sabes quién es Cristo? Cristo es la autoridad suprema. Cristo está por encima de todo el mundo. Cristo está por encima de mí. Cristo está por encima de la pastora. Cristo está por encima de todos los miembros de esta congregación. Aquí el que manda es Cristo. Cristo es el jefe. Y este hombre llamado Nicodemo vino a donde estaba el jefe. Alaba. ¿Ah? Nicodemo, tengo que decir a favor de él, que aunque no dijo nada para defenderlo, después se llenó de valentía después de que Cristo murió y ayudó públicamente en el entierro de Jesús. La Biblia así lo registra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 39 al 42. Pero ahora Nicodemo viene a él y la Biblia dice que vino de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Tal vez vino de noche porque tenía miedo de que lo vieran. O tal vez vino de noche porque quería hablar con él cuando no estuviera tan ocupado atendiendo a tanta gente como Cristo atendía. Él no venía solamente en su nombre, venía también en nombre de aquel a quien él representaba. Él era un principal entre los judíos, fariseo. Y él deja ver que no viene solamente en su nombre, porque cuando él comienza la conversación, él le dice: sabemos. Eso es un plural. Él no dijo: sé que vienes de Dios. Él le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjese bien. Él decía: yo sé, por las obras que tú estás haciendo, que tú estás viniendo de Dios. Tal vez se estaba preguntando a sí mismo si Cristo era el Mesías, porque Cristo así lo estaba proclamando. Entonces, ahora él, al comenzar su conversación, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él no reconoció a Cristo como el Mesías cuando él le habló. Tampoco lo reconoció como aquel del cual habían profetizado los profetas, porque él solamente lo reconoce al hablarle como maestro. En otras palabras, le está diciendo: sabemos que tú eres un hombre de Dios y que nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Pero me estoy preguntando a mí mismo, ¿no lo habló? ¿Realmente serás el Mesías? ¿Eres quien tú dices ser? Jesús no le respondió directamente a las palabras de él, ni tampoco a las preguntas internas que él hacía. Jesús miró dentro del corazón de aquel religioso que estaba dentro de él, delante de él. ¿Sabe qué? Y ese es el problema que tienen los hombres con Cristo, cuando Cristo se pone a mirar dentro del corazón de ellos. ¡Aleluya! Alaba. La gente no tiene problema si Cristo los mira por fuera. Especialmente si están viviendo una vida religiosa, donde guardan una apariencia de religiosidad, aunque estén faltos de ella. Pero después que la guarden bien, ellos no tienen problema con que los miren por fuera. Porque al mirarlos por fuera, los van a reconocer como que son fariseos, de la élite religiosa de su tiempo, de los principales del pueblo. Pero con Cristo hay un problema, y es que Cristo conoce lo que está por fuera y también conoce lo que está por dentro. Ese fue el problema que tuvo Samuel cuando salió a buscar al rey para el pueblo de Israel. Cuando llegó a la casa de Isaí, le dijo: trae tus hijos, Porque de entre ellos ha escogido Dios a uno para que sea rey. Cuando empezaron a venir los hijos de aquel hombre, Samuel los miraba y Samuel decía, este tiene que ser alto, fuerte, se ve que es un hombre de guerra. Este tiene que ser. Y a lo mejor cuando ya estaba listo para tirarle el aceite encima, Dios le hablaba y le decía, Samuel, no, ese no es, porque tú estás mirando lo de afuera, pero yo miro lo que está por dentro. ¿Y sabes qué? Samuel tal vez decía, este parece un hombre fuerte, parece un hombre de guerra, parece un hombre valiente. Y Dios lo que veía por dentro era el corazón de un cobarde. Dios sabía que más adelante el pueblo se enfrentaría a un gigante. Yo me imagino al Señor. Estaba buscándose a uno que estuviera dispuesto a pelear con el gigante, pero Samuel no lo sabía. Entonces Samuel decía, y Dios allá en el cielo, Dios decía, ese se va a echar a temblar cuando el gigante salga. No, ese no es. Yo estoy buscándome a otro. Oh, gloria al Señor en esta hora. Y entonces, a la hora de la verdad, ninguno de los que le trajeron fue. Y él tuvo que preguntar, ¿te queda aunque sea alguien más por ahí? ¿Te queda aunque sea uno? Porque de Jehová no se agradó de ninguno de estos. Y le dijeron, queda uno, pero es un pastor de ovejas. Allá por el campo está, o sea, este no forma parte del ejército. Porque los otros hermanos de él formaban parte del ejército. Y cuando el pueblo salió a la guerra, los hermanos de David estaban allí. Sea bendito el Señor para siempre. ¿Ah? Pero sin embargo, mi amado hermano, él no estaba. Porque él estaba jovencito, él estaba pequeño, él estaba ayudando a su papá. Aquellos eran los que iban a la guerra, eran ellos. Ahora, cuando el padre le dice, ve a la guerra, investigame cómo están tus hermanos. Cuando él llegó allá, se encontró a un gigante que salía y se paraba frente al pueblo y decía, el que de ustedes se atreva, venga a pelear conmigo, y el que gane, el pueblo del que pierda será esclavo del pueblo que gane. Y él estaba mirando y nadie salía. Y ahí estaban los hermanitos de él, los que pensó Samuel que podían ser, pero Dios dijo que no eran. Alaba. ¿Te das cuenta? Por eso es que a veces en la iglesia tú piensas que hay personas que pueden ser, pero Dios dice que no son. Porque tú miras por fuera, pero Dios está mirando por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. Y tú dices, este puede ser tal cosa, este puede ser esto, este puede ser aquello. ¿Por qué será que los pastores no ponen a esta persona a hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios todavía no ha dicho que se ponga. Ay, ¿por qué será que Dios no dice que se ponga? Bueno, porque a lo mejor no le ha llegado la hora, a lo mejor porque no está preparado todavía, o a lo mejor porque Dios sabe lo que tú no sabes. Alabado sea Dios en esta hora. Y que tú no sabes y que yo tampoco. Porque a veces ni yo tampoco sé. Todo está metido en el secreto de Dios. ¿Ah? Ahora, él apareció allí y dijo, oye, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está diciendo este incircunciso de labio? ¿Quién se cree que es que está retando a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién estaba hablando hacia el rey? No, el candidato a rey. Alaba, santo Dios, el que iba a ser rey. El que Dios colocó como rey, el que Dios le conocía el corazón y sabía que no tenía corazón de cobarde. Los hermanos le dijeron, ¿qué es lo que tú haces aquí? ¿Por qué tú has venido por acá? ¿Has venido a estar investigando lo que está pasando aquí? Él los dejó y siguió para adelante. Por allá lo cogió después Saúl y habló con él. Y él le dijo, yo voy a pelear contra ese incircunciso. Yo peleo con él. Saúl le dice, tú no puedes, él es un hombre de guerra desde su juventud. Y él le contesta, pues mira, yo cuando un león viene a atacar a mis ovejas, me levanto contra el león y lo mato. Y si viene un oso, me levanto contra el oso y lo mato también. Sea león o sea oso, yo lo mato. Y ese incircunciso que está ahí va a ser como un león de eso y como un oso de eso en las manos del Dios de Israel. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Ah? David le dijo, ah, pues mira, ponte la armadura mía. Cuando se la puso, le dijo, no, esto no está hecho para mí. Se la quitó. Le dijo, mejor déjame ir con lo que yo sé. La onda, la piedra y el nombre de Jehová. Santo Dios para siempre. Eso es lo que basta. El nombre de Jehová. Nadie esperaba que él lo hiciera, pero Dios le conoció el corazón y lo escogió a él. Dios conoce los corazones de los hombres y los enfrenta con aquellos que él conoce de ellos. Por eso, cuando aquel hombre le habló, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Si hubiera sido un hombre terrenal acá, le dice, no, sí, a mí Dios se me revela todos los días, me habla al oído, yo escucho la voz audible del Señor. Y si hubiera levantado más todavía, porque a la gente le encanta cuando los hombres los levantan. Pero Cristo pasó por alto las palabras de él y se fue directamente a la necesidad de aquel corazón, porque en aquel corazón él vio que había una sinceridad de buscar la verdad y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí inició una conversación Cristo acerca del nuevo nacimiento. Conversación que iniciamos hoy para terminarla el domingo que viene. Cristo le dijo a él, mira bien lo que te voy a decir. Todo aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y yo te digo a ti que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, tú me estás diciendo a mí que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es que algo así puede pasar? Y Cristo le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta hora? Oiga bien. Me siento unos segundos y después me levanto. Cristo le dice, tú eres un maestro en Israel. O sea, recuerde, era un principal en la sinagoga. Era fariseo y era maestro en Israel, reconocido como un maestro. Y Cristo le está diciendo, tú eres un maestro en Israel y tú no sabes esto. Tú no sabes que hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás enseñando? Una pregunta válida en los labios de Cristo para aquel hombre. Y una pregunta válida en los labios nuestros para muchos supuestos maestros que se han levantado en este tiempo. que no quieren hablar del nuevo nacimiento. Quieren hablar de dinero, quieren hablar de carro, quieren hablar de casa, quieren hablar de lujos, quieren hablar del reino aquí y ahora. De tenerlo todo aquí en la tierra, porque eso es la doctrina que anda por ahí ahora, corriendo todo lo que da. Se llama el reino aquí y ahora. No el reino allá arriba en los cielos. No ser trasladados al cielo. No hay rastro para ellos, porque el reino es aquí. Y el reino es ahora. Y es un reino de abundancia. Y es un reino de dinero. Y es un reino de posesiones. Y es un reino de casa linda. Y es un reino de carro lindo. No hablan del nuevo nacimiento. Aleluya. Y si uno fuera a hablarle a ellos del nuevo nacimiento, ellos dirían: ¿de qué tú estás hablando? Y yo les contestaría: tú dices que eres un maestro y no sabes eso. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Tú dices que eres un maestro y no sabes que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dices que eres maestro y no sabes que hay que enseñarle al pueblo que hay que nacer de nuevo. Y que estamos hablando de un nacimiento espiritual, no carnal. Porque Cristo dijo: lo que es carne, carne es. Y lo que viene del espíritu, espíritu es. Y no podemos andar detrás de lo que es de la carne, porque la Biblia enseña que la carne para nada aprovecha. Sharabakama soy. Es más, la Biblia dice que el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna y paz. ¿Ah? Es claro en la Biblia, mi amado hermano, que aquel que ha nacido de nuevo se va a preocupar por las cosas de arriba, ¿ah? No por las cosas de aquí abajo de la tierra. Pero los predicadores modernistas de este tiempo tienen a la gente preocupándose por cosas terrenales. Y usted, y ahora mismo hay gente que no están pendientes a lo que está pasando. Hay gente que ni tan siquiera piensan que Cristo está por venir. Hay personas que usted le habla de que Cristo viene y ellos dicen: ¿de qué tú hablas? ¿Tú todavía estás en eso? ¿Tú todavía crees eso? ¿Tú todavía predicas eso? Y te dicen a ti: eso no es verdad, eso no es real. Mira, la iglesia va a pasar por la gran tribulación aquí en la tierra. Y andan metidos en un montón de doctrinas malas porque dejaron de leer la Biblia solamente para escuchar hombres, para mirar textos sacados fuera de su contexto, y andan metidos en la mentira. Pero esta es la verdad de Dios. Está en el capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tú resucitaste con Cristo. La Biblia te dice: busca las cosas de arriba. Y hay gente que dice a veces: pero ¿y por qué usted le tira tanto reggaetón? ¿Sabe por qué? Eso no es de arriba. Hay gente que dice: si quieren cantar reggaetón, si quieren cantar merengue, déjenlos que canten. Y Dios que decida si le agrada o no le agrada. No, espérate. Porque a la iglesia Dios le entregó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo rechaza lo que no es de Él, lo que no es de Dios. El Espíritu Santo está para guiarnos a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Y ritmos carnales, que son ritmos que mueven las pasiones de la carne, que los hombres allá afuera en la calle los están utilizando con mujeres prácticamente desnudas. Ah, bailando al lado de ellos, provocando, mi amado hermano, el uso de drogas con esos ritmos, el adulterio, la fornicación, provocando todo tipo de inmoralidad sexual con esos ritmos. Y después vienen acá, los cantan por un tiempito acá, que hay algunos de ellos que dicen que se convirtieron a Cristo. Y entonces los cantan por un tiempito acá, y después de que hacen chavos acá, en medio del pueblo cristiano, vendiendo 20 pesos los discos de ellos, que viene un hermanito santo por ahí del Señor, y saca un CD y lo da por 10 pesos y la gente le pide rebaja cuando se lo van a comprar en la mesa. Y viene un sinvergüenza de esto que todavía no ha nacido de nuevo y lo da por 20 pesos y la gente se los paga y dice: mira lo que tengo, lo que compré, buena porquería compraste. Música donde lo que están tocando son inconversos, gente que no es cristiana, gente que son adúlteros y a veces están tocando ahí. Gente que se fuma un tabaco de marihuana para después venir a tocar en los discos que algunos llamados cristianos sacan por ahí. Mi amado hermano, eso es de la tierra. Y la Biblia dice que los nacidos de nuevo buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí. Oh, gloria a Dios en esta hora. Siento a Dios. ¿Ah? Hay cosas que suenan bien al oído. Y yo las he escuchado. Que suenan bien al oído. Pero no pasan el filtro de la palabra de Dios. Cuando usted lo mete por la palabra. Es más, yo le hablaba a mi esposa en estos días. Y le decía: mira, acabo de escuchar a una persona predicar. Y le dije, y llevaba un mensaje, óigame, pero tremendo. Yo decía: oye, pero qué bien está predicando ese hombre, ¿ven? Y escuchándolo, y escuchándolo, y escuchándolo. Y como 15 minutos antes de terminar el mensaje, se transformó. Y empezó a meter el mundo de cabeza en el mensaje. Y a favorecer un montón. No quiero decir ni las cosas que favoreció más adelante en otro mensaje, yo las toco. Porque esto fue muy fresquecito. Y a mí no me gusta estar atacando de gente de forma directa. Pero mire, mi amado hermano, metió tantas cosas que yo le expliqué a mi esposa. Y yo decía: Dios mío, pero ¿cómo es posible que una persona esté predicando la palabra de la forma que la estaba predicando para después entrar ahí? ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Que hoy en día cualquiera puede predicar un mensaje. Hay un montón de ayudas para predicadores. Y hay hasta mensajes que se compran. Están ya los libros preparados con los mensajes dentro de ellos. Cualquiera puede predicar. Cualquiera que tenga un par de sentidos. Que sepa preparar bien una introducción. Un bosquejo. Un desarrollo. Y una conclusión. Se va a los recursos que hay hoy en día. Que no digo que los recursos son malos. Porque yo también los tengo y los utilizo. Los recursos son buenos. Lo que es malo es la forma en la cual algunos los quieren usar. Y preparan lo que ellos quieren. Y después los llevan a la gente, óyeme, como un cordero al matadero, hacia el lugar donde los quieren llevar. Y yo le decía a Tita, a la pastora, porque no me gusta llamarle Tita aquí en el altar, porque ella es la pastora. Y ese es el nombre que hay que darle, pastora. ¿Ah? Yo le decía a la pastora, bendito sea el Señor, mira, ese hombre estaba predicando de una forma que cuando cambió el mensaje y lo llevó hacia donde realmente lo quería llevar, para darse cuenta uno, hay que tener conocimiento de la Biblia. No puede ser una de esas personas que solamente oye, pero no escudriña. Una de esas personas que no vienen ni a la escuela dominical. Uy, qué silencio. Porque hay quien ni se inscribe en el instituto, que es donde se estudia la palabra de Dios de una forma más profunda, y tampoco viene a la escuela dominical. Y después andan llamando a uno, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta de la Biblia? Sí, dígame, hermano. No, que yo quiero saber, ¿cuánto es 2 más 2? Y hay personas que yo le he dicho, ¿tú sabes qué? En el instituto te enseñan cuánto es 2 más 2. Yo prefiero que mejor te vayas, te la puedo contestar, pero ¿sabes qué? Vete al instituto, estúdialo. O si no, estudia un poquito más en tu casa. Porque hay personas que no estudian la palabra y quieren descansar en el conocimiento que otros tienen. ¿Ah? Otros se queman las pestañas estudiando la palabra y ellos lo saben. Ese sabe mucho de la Biblia, le voy a preguntar a ese. ¡Estúdiala tú también! Que el día que ese se salga de la Biblia no te das cuenta. El día que ese traiga una falsa doctrina no te vas a dar cuenta porque no la estás estudiando. Todo cristiano tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Para saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Oiga bien, cuando Cristo se manifieste, que ya ahí está hablando no del rapto de la iglesia, está hablando del día grande del Señor, fuerte y terrible. Cuando Cristo se manifieste, viene de arriba, ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando Cristo se manifieste, viene de arriba, hacia abajo. ¿Y quién dice ahí que será manifestado juntamente con él en gloria? ¿Quién? ¿Quiénes? Nosotros. Y si Cristo viene de arriba, para abajo, y nosotros vamos a ser manifestados con él en gloria en el día grande de su venida, ¿de dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? De arriba, para abajo. Porque la iglesia viene con él de arriba, para abajo. La iglesia se va a casar con el maestro. Hay bodas en el cielo. ¿Usted cree que va a haber boda aquí abajo en la tierra con la gente muriendo a todo lo que da y los juicios de Dios cayendo y habiendo el anticristo establecido su trono en esta tierra? No, mi amado, la boda es allá. Hay boda. ¿A cuánto le gustan las bodas? ¡Amén! A mí me gustan las bodas. ¡Santo Dios! Y hay boda. Yo todavía creo que hay boda. Hay quien cree que ya no hay boda. Hay quien cree que eso son enseñanzas ficticias, que eso es una fábula, que eso es un cuento de camino. Pero hay boda. ¿Y sabe por qué hay boda? Porque hay un novio y hay una novia. El novio es Cristo, la novia es la iglesia. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Del cielo. Esto a mí me está gustando. Pero a mí me empezó a gustar desde que lo empecé a predicar. ¿Ah? Desde que lo empecé a predicar. Nicodemo le dijo al maestro: ¿acaso puede uno después de viejo meterse de nuevo dentro del vientre de su mamá y volver a nacer? Santo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dijo en el verso 4. Y Cristo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está diciendo: yo no te estoy hablando de un nacimiento común, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Viene de adentro. El cambio viene de adentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Te estoy hablando de que tienes que nacer del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué hay que nacer del Espíritu? Hay que nacer del Espíritu para que podamos tener frutos dignos. ¿De qué? De arrepentimiento. ¿Ah? Y eso es porque, mi amado hermano, usted está viendo muchas personas por ahí hoy en día que, por ejemplo, yo estaba mirando una revista los otros días, ¿verdad? Una revista electrónica que me envían. Primero empezaron enviándome eso una vez al mes, después empezaron como dos veces al mes y ya casi la envían, como casi todos los días están mandando cosas. Pero yo me di cuenta ya que esta gente son ecuménicos. Y no los he sacado del email mío, porque quiero saber qué es lo que se está moviendo. Pues ellos mandaron uno de los antes de que un boxeador por ahí que se llama Pacquiao peleara con otra persona ahí, que después al final lo derrotó. Ellos mandaron diciendo que Pacquiao se había convertido a Cristo. Y yo me puse a leer la noticia. Y dice que en la noticia le preguntaron a él si él iba a abandonar el supuesto boxeo ahora que había aceptado a Cristo, que según él Cristo se le reveló, y él habla de que tuvo una revelación ahí, de que Cristo se le mostró y se le reveló de una forma tremenda. Y él le dijo: no, yo no tengo por qué dejar esto, porque ahora que Cristo está conmigo, él me va a ayudar a mí en esto. Bueno, lo ayudó mucho yo, hermano. Parece que tenía que orar un poquito más. La gente quiere meter a Cristo en el boxeo, quiere meter a Cristo en la lucha libre, quiere meter a Cristo en el baloncesto, quiere meter a Cristo en todas las cosas de la carne. Eso es de aquí abajo, y la Biblia dice que los que son de arriba no andan buscando las cosas que son de abajo. Fuera la lucha libre, fuera el boxeo, fuera las novelas, ¡fuera las novelas! ¡Sí! Esas novelas de adulterio y fornicación, ¡fuera! La iglesia dice ¡fuera! ¡Fuera! Las mujeres dicen ¡fuera! ¡Fuera! Y los hombres que también las ven dicen ¡fuera! ¡Fuera! Sí, porque ahora hay hombres que también las ven. ¿Ah? Eso es de aquí abajo. Eso no es lenguaje del cielo. Hay hasta predicadores que, mi amado hermano, hablan del boxeo. Le dicen a la gente: oye, ganó fulano desde el altar. Hablan de pelota. Pastores que se paran en el altar y dicen: oye, perdieron los Yankees, ¿ah? Tremenda enseñanza esa. La iglesia está llena de necesidades espirituales. La gente casi no ora, la gente casi no ayuna, casi no hablan la palabra, no hacen trabajo personal, no le hablan a nadie de Cristo, y desde el altar están oyendo hablar de los Yankees, están oyendo hablar de los Knicks, están oyendo hablar de los Lakers, están oyendo hablar de boxeo. Mire, mi amado hermano, iglesias así se mueren en la carnalidad, porque eso es buscar las cosas de abajo, y las iglesias espirituales buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¡A su nombre! Estemos de pie en esta tarde. Me quedé en la conclusión. El domingo que viene se acaba esto, porque tengo otros temas que hablarle a esta iglesia. Padre, en esta tarde he predicado tu palabra como tú me la entregaste.